Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos contar con vuestra sintonía. Esta es la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los micrófonos están abiertos en este momento y esperamos que disfruten ustedes de esta hora que tenemos al aire de Memoria Viva. Contamos aquí con invitados especiales, como siempre, y les pedimos que pongan mucha atención a este programa. Contamos aquí con la presencia por segunda vez de Víctor Hugo Rivadeneira, quien es un profesional, un médico que tiene propuestas muy innovadoras con la medicina sionica radiónica. Hoy vamos a tratar las nociones de física en la medicina y en la naturaleza. Esos son temas muy importantes. Esperamos que tomen muy en cuenta. Esto es el trabajo de muchos años. Tiene que ver con la sabiduría, señores. Tiene que ver con esta medicina alternativa que ha sido, digamos así, demonizada en todos estos tiempos, y esperamos que ustedes vayan cogiéndole sentido, vayan ustedes adueñándose de todos estos conocimientos que tiene Víctor Hugo. Esta es la segunda vez que él está aquí en el programa Memoria Viva. Hubo muchos pedidos de la gente que se lo invite por segunda vez. Habían llamado a mi teléfono y hoy lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. Él al final del programa dará su correo electrónico para que se pongan en contacto con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira. También contamos aquí con la presencia de la pedagoga Gloria Moscoso. Ella nos hablará sobre el desarrollo psíquico motriz con relación al espacio. Es una compañera que tiene muchos conocimientos. Aparte de esto, también tiene, digamos así, una militancia y un conocimiento, digamos así, con el discipulado, ¿no? Compañera. Y vamos a tocar también esos temas. Aquí también contamos con el compañero que ya es conocido, Newton García Jaramillo. Él es digamos el impulsor del proyecto PALDE, y ya estuvimos aquí con él. Este proyecto PALDE está respaldándolo ASONE, la organización de los afroecuatorianos en el Ecuador. Ellos estuvieron hace 15 días acá y están adueñados de este proyecto que necesita el impulso para el desarrollo del país. Bien, vamos con Víctor Hugo. A ver, Víctor Hugo, tú nos vas a hablar sobre las nociones de física en la medicina sionica radiónica y en la naturaleza. Así que adelante, Víctor Hugo. Algo muy interesante. Yo creo que es necesario tener conceptos y bases teóricas que abarcan no únicamente la medicina convencional, uh-huh, sino también la medicina llamada alternativa. Yeah. En este caso especial, para entrar a dialogar sobre estos conceptos, se parte de una idea que el ser humano, el cosmos y el planeta Tierra forman una unión inextricable, al igual que los animales, cosmos y planeta Tierra igual. De la misma manera, los vegetales, cualquiera que sea, unión con el cosmos y con el planeta Tierra. Me refiero a lo siguiente, que hay un océano de radiaciones cósmicas que se miden unidades hercianas que llegan a este planeta, pero esas radiaciones son procesadas por todos los seres vivos y por el planeta mismo, y permiten estas radiaciones el funcionamiento del organismo en su conjunto. Este funcionamiento a nivel celular, por ejemplo, produce 100.000 reacciones bioquímicas por segundo. De la misma manera, hablando de las reacciones de las ondas cósmicas, de las radiaciones cósmicas, que son de diferentes longitudes de onda, además, acompañando a las radiaciones cósmicas, llegan cantidad de protones, llegan cantidad de fotones, de electrones de diferentes calidades, condiciones. Con una idea, ¿qué pasaría si no hubiera sol respecto a la vida del hombre? O respecto a la vida mismo de todos los seres vivos, o sea, no existiría vida. Esa es una parte que todas las personas tienen el concepto, idea. Pero hay otras cuestiones que se ha perdido el detalle. Por ejemplo, las reacciones de la luna en el agua, o sea, subida y bajada de las mareas. Y el ser humano también tiene agua, subida y bajada de mareas en el ser humano. Pero hay ondas que llegan de los otros planetas, hay fotones que llegan de Marte, hay fotones que llegan de Saturno, hay fotones que llegan de las más alejadas galaxias y estrellas. Son millones de ondas y frecuencias que están conjugando con todos los espectros de la vida en el planeta. Entonces, en estas condiciones, si no existiera el cosmos, no habría planeta Tierra. Una de las cosas importantes. La otra, ¿quién da de comer al ser humano? Es la Tierra, el planeta Tierra. De la misma manera, si la Tierra no produjera los alimentos, un hombre sin comer no existe. Un animal sin comer no existe. De la misma manera, si un ser humano no respira, tampoco no hay vida. ¿Y de dónde sale el oxígeno? Sale del mismo planeta. Entonces, estas cuestiones importantísimas sobre las radiaciones cósmicas que rigen todos los patrones de la vida y significan en el entendimiento una revolución en el plano mental, porque nosotros nos comenzamos a fijar que realmente no somos una isla dentro del cosmos o el centro, sino que realmente somos una partecita nomás de este cosmos, donde existen inclusive más de 17 millones de planetas solo en la galaxia de aquí, parecidos al planeta Tierra. Entonces, estos conceptos, las bases de la física, están prácticamente rompiendo con moldes de pensamiento viejos. Pero además, el ser humano ha sido capaz, mediante los avances de la electrónica, de construir una serie de aparatos electrónicos que simulan a las ondas hercianas del universo, o sea, simuladores de ondas cósmicas, simuladores de ondas de la naturaleza, y que se integran al conocimiento humano. Entre estos tenemos, por ejemplo, la radiónica como especialidad, que capta las frecuencias de la naturaleza, del cosmos, capta las frecuencias de la enfermedad con un número específico para curarlo. Tenemos otro tipo de aparatos, por ejemplo, lipoláser para hacer bajar de peso a base de frecuencia. Tenemos una serie de aparatos de la Kowski mediante la emisión de frecuencias que también curan enfermedades basadas en estos conceptos que se está repitiendo lo que da la naturaleza. Entonces, en este concepto, ¿Realmente existe un plan, una revolución para cambiar la medicina en su conjunto en esta época? Realmente eso está dado, pero las bases teóricas no se les entiende bien, aun cuando esto ha sido estudiado profundamente en universidades de Alemania, de Francia. O sea, esto está avanzado el asunto, pero acá todavía la información no llega. Entonces, en estos conceptos hay cosas muy importantes. La medicina que yo manejo y está relacionada con todas las otras medicinas, no es una cuestión excluyente. Esta medicina está aportando al descubrimiento de nuevos elementos curativos en la naturaleza. Por ejemplo, minerales. Es algo increíble encontrarse una roca en el camino que puede curar una úlcera. O es algo increíble sacar la radiación de una nube y saber que cura un cáncer de estómago, pero ¿cómo la nube puede curar eso? O saber que, por ejemplo, la radiación de una neblina cogido en tal parte puede ayudar a curar cánceres de pulmones. Y así por el estilo, la corriente de agua, una corriente de agua sacada a la frecuencia, puede estar curando problemas de vías urinarias. O puede estar curando lo más especial que pueda haber de enfermedades, inclusive crónicas degenerativas, que no están notarizadas o no constan en los libros de medicina, ni de medicina convencional, ni de medicina alternativa. La electronegatividad o la electropositividad en la naturaleza puede ser cifrada, y eso ayudará a sacar enfermedades crónicas o degenerativas. ¿Y cómo es esto? Primero, claro, ¿cómo es esto? El cosmos, a esta medida de los estudios que se han realizado hoy día, con aparatos de simulación de ondas no hercianas, se está haciendo una exploración impresionante de toda la Vía Láctea, de todas las cosas. O sea, el espectro sale, le captan con máquinas en la cuestión esta de los satélites o dentro de los observatorios de astrofísica. Es algo que realmente nosotros no entendemos bien, pero la información que nos dan luego, que nos pasan por la prensa y todo, es en base a ese trabajo. Entonces, esto también sirve para utilizar este tipo de ondas en medicina también, por ejemplo, para la resonancia magnética nuclear y otro tipo de exámenes. Están utilizando este tipo de frecuencias. Entonces, es un adelanto, pero muy grande. Es decir, esta será la futura medicina, o sea, basada en la electrónica. Ahora, ¿qué más se puede sacar de la cuestión esta de la naturaleza? Eso lo hablamos después de unos 2 minutos hablamos esto. Bueno, sí. Entonces, se está innovando al sacar remedios de elementos de la naturaleza de esta manera, sin que estén clasificados como remedio conocido, como planta curativa conocida. Se está innovando la medicina, porque imagínense agarrar y sacar un remedio de una nube. Claro. Pasa una neblina y esa neblina la agarra y le cura de inmunodeficiencias, un pocotón de cosas. Entonces, en estas cuestiones, aquí en el Ecuador, no hay cómo, te le digo, demostrar, porque claro, yo tendría que bajarle a la nube, tendría que cogerle a la neblina y llevarle a los laboratorios para que examinen. Eso es imposible. Eso es imposible. O agarrar, claro, sacar la clave de un sol que está radiando en la mañana, pero resulta que ese sol de la mañana agarra y está curando cáncer de estómago. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, todo esto está basado en lo que estamos hablando de las ondas naturales, las hercianas, y de los aparatos construidos para replicar este tipo de ondas con fines completamente curativos. Ya, fíjense, amables oyentes, ahí está la teoría y el trabajo profesional del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Él no es un improvisado, ya dijimos en el programa anterior, él tiene títulos internacionales, es una persona que sabe dónde pisa y sabe qué es lo que dice. Bien, vamos con la profesora o pedagoga Gloria Moscoso. Usted nos va a hablar del desarrollo psíquico-motriz con relación al espacio. Y puede relacionar con el tema que está hablando Víctor Hugo. Bienvenida al programa Memoria Viva de Radio Difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por esta invitación y también por ponernos en contacto con personas que están al tanto de todos los adelantes de la medicina física y de la situación de adelanto físico, propiamente dicho, del funcionamiento físico, claro, lo que es la Tierra, el cosmos y los que habitamos en el mismo. Pues, acotando a lo que el doctor decía, pues en lo que es cuestión de niños, decía, yo no puedo bajar una nube y llevar la nube a que la estudie en un laboratorio. Mas, sin embargo, estas cosas en nuestro medio se ha dado y de manera muy constante. Por ejemplo, cuando en los sitios donde nosotros hemos vivido, que han sido sitios prácticamente de campo, donde hay árboles, donde muchas de las veces no ha habido agua potable. El olor de la vegetación. El olor de la vegetación, claro, de la tierra misma. Ajá, el movimiento cuando llueve, mismo de coger las plantas, el agüita, ¿no? Claro. Ponerla a hacer nuestra propia ósmosis del agua. Exacto. Nuestro propio cernido. Y de acuerdo a esto, dejar reposar el agua, bañar a los niños en esa agua. Pues todo eso tiene una repercusión, se podría decir así. Me viene a la en mente. En el sentido físico de desarrollo motriz y natural, claro, porque esta agua con la que se le ha bañado a un niño también tiene sus propiedades. Claro. Podrán ser en su mayoría, qué sé yo, mixtas, combinadas, uh-huh, habrá un poco de bueno, un poco de malo, pero a la vez han sacado de una situación específica de necesidad a un conglomerado de personas. Tiene que ver mucho esto con por ejemplo, con el agua encerenada que se dejaba de con hojas de la vegetación, sí, y se tomaba y se con eso curaban. Por ejemplo, para curar golpes, ajá, se cogía y se ponía el agua de la chilca en el agua, ya, se le hacía hervir al agua, se ponía la chilca en el agua y se dejaba reposar. Y con eso ya se podía bañar a la persona golpeada, por ejemplo, porque eso de golpes en nuestra sociedad ha sido cae y levanta todo el tiempo. Mas, sin embargo, en cuestión de ya propiamente querer ir haciendo una situación de seguimiento, digamos, con los niños, pues ha sido así, nosotros mismos, yo le hablo por nuestras vidas, por nuestras vivencias. Nosotros nos hemos criado siempre con el olor de la tierra, yo es que huelo algo por ahí y sé de lo que se trata. Con los olores, sabores. Automáticamente, eso, ¿no? Y claro, los colores ni se diga. Ajá, los colores, exacto. Tiene mucho que tiene que mucho innovan, que alegran. Sí. Y de acuerdo a esto, pues tiene a bien considerarse lo que decía el doctor, el adelanto físico, psíquico y físico, motor, que, claro, que el psíquico... No, el físico no va sin el psíquico, claro, porque todo esto tiene una repercusión, porque el niño dice, a ver, va donde la casa del amiguito, mi amiguito tiene una casa muy bonita, que tiene unas llaves bien bonitas, que tiene agua potable, que tiene un baño con ducha, y el niño dice, no, mi mamá me baña en el tanque de agua, me mete en el balde de agua para bañarme, y mira, estoy tan saludable y tan bien. Entonces, esa interacción entre el niño que se ha criado en el campo, bañándose con agua de la naturaleza, cernida, serenada, calentada con el sol, tiene una repercusión y una puede decirse un contagio. Así como se contagia lo malo, también lo bueno tiene una permeabilidad. Claro. Y en niños que están muy encerrados, muy guardados, pues es lo que se da. Ese contacto de estar en el solo compartir hace que los niños... A más de aprender, porque el aprender es el que les da la casa, el hábitat, claro, el sitio donde aprender, viven. Pero el aprender, claro, desde el tacto, desde la piel, claro, hasta lo que el niño sabe, piensa, entiende, o las diferencias que se plantea el momento que mira lo que mira en la casa de su amigo, pues ya hay un nuevo conocimiento, un nuevo desarrollo, un nuevo crecimiento y, por tanto, un nuevo desarrollo físico, como decía el doctor. Y ya eso, como le decía, es una cuestión de seguimiento, ¿no? Desde que el niño nace. Porque Y igual es con las madres. Igual, aunque ahora la situación ha avanzado mucho, esta situación ha tenido bastante logro desde que se dio el adelanto en los hogares unimaternales. Maternales, donde esto se dio primero en Costas, donde la madre se quedaba con sus hijos y se daba a lo mejor a este grupo, qué sé yo, 15, 20 niños más. O sea, se evitaban de pagar una persona profesional, entre comillas, ¿no?, profesional, porque las madres de naturaleza somos profesionales, está por demás que lo diga, pero es la verdad, porque aprendemos a querer y lo hacemos con amor de verdad, no muchas de las veces como comprometimiento que suele pasar cuando uno va a una guardería y tiene que cuidar niños que no son de uno. Entonces, aprovechando ese medio afectivo en lo que es el espacio y la combinación con todo lo que rodea al desarrollo físico, pues se ha dado esto, que vienen chicos hijos de otras madres que a lo mejor están en capacidad de poder ir a desarrollar otras situaciones. En otro campo a lo mejor son más útiles, son más necesarias, porque sí, aunque se diga en un dicho, todo el mundo es necesario pero no indispensable, si no fuera por todos estos grupos, ¿sí?, por estas pequeñas grandes células, no habría ni desarrollo físico, ni ecológico, ni no habría nada. Así es, qué bien la explicación, es decir, que lo que estoy entendiendo aquí, que todo es parte de un todo, valga la redundancia, nada se opone, ¿no es cierto? La naturaleza está imbricada, digamos así, con lo que dice Víctor Hugo, es decir, que hay una armonía en el cosmos, en la naturaleza y todo eso. Nada más que es el hombre el que ha alterado el ritmo motriz de la naturaleza, es el hombre el que ha causado tremendo daño a la naturaleza. Aquí estamos también con la presencia de Luis Xuño, él es un etnólogo, es un quito, caramba, que guarda sus tradiciones. Luis, bueno, lo que estoy viendo aquí es que nada se opone, es decir, que no hay un choque, una pelea entre tus conocimientos que tienes de etnólogo, que ya los has expuesto aquí en la radio difusora, brevemente danos tu apreciación sobre estos temas. Bueno, gracias Hipólito, gracias Radio Escuchas y los compañeros técnicos, doctor Rivadeneira. Bueno, es para mí un honor compartir este aprendizaje, ¿no? Porque todos aprendemos. Las culturas milenarias son milenarias porque respetaban lo que era la esencia de la cosmología, la materia. Respetaban la naturaleza, pero conviviendo juntamente. Entonces, aquí viene dos cosas. Lo que el doctor Víctor Hugo de Benítez va es al fondo de la física. Yeah. Y el claro cosmos, sí. Los quitus entendían al cosmos como la cosa de Dios, el Dios Pacha. Ese es el auténtico Dios de los quitus. El Inti es el sol medio, o sea, es el mediador entre Pacha y Pacta, que es el sol en el idioma quito. Ellos tienen una visión que hay que profundizar, ese estudio que se ha perdido durante la invasión incásica, se perdió ya eso. El conocimiento de que las fuerzas cósmicas, las negativas y las positivas, están en un constante choque por mantener el equilibrio. Y ese equilibrio hace que el ser humano mantenga la esencia vital del cuerpo humano, porque es cósmico. Es las partículas que acaba de decir el doctor Rivadeneira. Es eso. Los quitos lo tenían el conocimiento en su idioma. No es ese. Yo respeto muchísimo la equivocación, que equivocados que están la cultura indoeuropea, que no copiaron bien de las raíces étnicas de los sumerios, de los caldeos, de los asirios, hititas, de los hititas, de los casitas, de los egeos y todo eso, de los pueblos milenarios de allá. Pero peor de acá, de los quitus. Entonces, yo estoy hablando de hace 48.000 años de la cultura quita, la más antigua. Entonces, hay versiones que estamos descifrando, que ellos hablan, que era Dios, Pero ¿cuál es el Dios? Es el átomo del fuego del sol convertido en luz. Ellos dicen eso, el Ilatixi. Entonces el Ilatixi, que va a una velocidad de 300.000 millonésimas de fracción del tiempo y que llega al cuerpo en fracciones, como dice el doctor, en hercios, entonces le va formando al cuerpo, dice. Y para engendrar un hijo, los quitus no es como nosotros salvajemente aquí utilizamos la pornografía, que hay que excitar, que el éxtasis, esa es la locura más grande. Para engendrar un hijo, el quitu tenía que estar reposado mínimo un año, sin haber hecho despido del semen. ¿Quién resiste en esta, en esto, compañeros que están aquí y la compañera que está aquí, tú mismo? Un año, dos años. Los sabios quitus se mantenían 4, 5, 6, 7, 10, 20, 25 años. Danielito hace con la mano, dice, yo resisto dos años, dice. Ya, sí. Entonces, para engendrar un hijo sabio, ajá, para que esté conectado al cosmos, en la medicina, lo que el doctor acaba de decir es algo revolucionario para la era. Pero para las culturas milenarias, ellas vivían ese espacio porque tenían la naturaleza. Claro. Ahora, de el globo terráqueo, que es cósmico, de una galaxia, las fracciones del movimiento harían, dicen los quitus, la vida. Y nuestro cuerpo, dice el doctor, en el campo científico, es movimiento. Claro. La sangre, claro, está convertida en agua. Sí, sí, por eso sí, nosotros, claro, decimos, y termino con esto, okay, aquí se habla mucho la palabra quitu. Y se nombra mucho a los dos miembros genitales, tanto del hombre como de la mujer. Todo, a lo menos en la costa, todo el mundo dice chucha. Y chucha es palabra quitu. Chu, profundidad en la oscuridad del útero. Y cha, sabiduría. Lo que da sabiduría, porque la vagina de la mujer da vida, pues, es sabia. Y la otra palabra que todo el mundo decimos, picha, pi, agua, y cha, sabiduría. Entonces los quitus mantenían esto como cosa sabia, santa, como divina. Y hoy es una palabra obscena, peyorativa, sí, mala. Y están hablando el idioma quitu, pero no saben qué se siente. Por ejemplo, la palabra wow, wow, es lo grande. Lo por grande, eso este continente, para los quitu se llama el Guampum, Guampum, no América ni Abdayala, Guampum, traducido al quitu, Guan grande. Claro. ¡Pum! La gran explosión cuando se formó el continente. Claro. Entonces, en ese campo estamos relacionados una cultura que de cual ustedes representan la mayoría, yo como quito, los dos, cuatro, los cinco, ¿no? De una cultura indoeuropea por el color. Pero ¿cómo vamos nutriendo el conocimiento, no? Y llegamos justamente a las raíces ancestrales milenarias que nos quieren destruir. A veces cometen graves errores de aquí, la segregación racial. Cuando nos dicen aquí, estos ignorantes no saben nada, no. Los quitus tenían la pedagogía, la psicología, tenían la sociología, y se mantenía todos esos campos del conocimiento, del arte, y todo eso nos ha venido destruyéndose por una aculturación. Perfecto. Bien, vamos con los compañeros que no les hemos saludado. Ellos están allí en la cabina. Sin el profesionalismo de ellos no puede salir este programa con la calidad y la calidez. Así que les saludamos y gracias en verdad por permitir que este programa salga al aire con lo que tiene que salir, ¿no? Con el conocimiento y con la experticia que tienen los compañeros. Bien, vamos entonces a un corte y luego retomamos el programa Memoria Viva. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

en formas gercianas a nuestro planeta. Nuestro planeta es como que fuera todito la composición, un imán. Llegan estas pulsaciones, y estas pulsaciones, valiéndose de los elementos de la Tierra, agua, fuego, luz, éter, flux, kión, materia negra, hacen que sea posible la germinación de la Tierra. Si que hay estas pulsaciones, no habría semillas, no habría que crezca nada. Entonces, cuando uno se siembra semillas de maíz, por ejemplo, se necesita de tierra, seguramente agua, tercero calor, o sea, el metabolismo interno, luz. Pero todo este proceso es como una arquitectura que va dirigiendo el cosmos en la formación de la planta. Lo mismo en el fruto, es una arquitectura dirigida por el cosmos. De igual manera, la evolución, la germinación, cómo se forma de los seres vivos, o sea, cómo se embaraza una mujer, cómo ovula, todo está dirigido por estas ondas cósmicas. Hasta lo que hablamos, lo que movemos, lo que decimos, lo que ahorita estamos expresando, es una relación cósmica. Pero cada uno tenemos diferencias, por eso es que interpretamos muchas cosas diferentes. Pero es el cosmos el que nos mueve, eso por una parte. Ahora, ¿cómo este cosmos está contenido en la Tierra, en el planeta, a través de los elementos que existen? ¿Y cómo podemos hacer remedios para curar estos elementos? Una de las técnicas que se conoce es, por ejemplo, la fabricación de remedios homeopáticos. Se coge un pedacito de una planta, se le raspa, se le muele, se le tritura, se le pone un poco de alcohol, saca la tintura madre, y luego se va diluyendo en el siguiente frasco, en otro frasco, en otro frasco, hasta hacerles potencias decimales, centesimales, milesimales, potencias de LM, que se llama. Todas estas potencias han salido sacadas de plantas o de rocas o de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es que actúa esta cuestión? Cuando yo me estoy tomando, por ejemplo, un remedio homeopático sacado de manzanilla, es como que la manzanilla se mete al estómago. Pero la manzanilla tenía ondas propias. Ahora esas ondas propias de la manzanilla están dentro de mí. ¿Sí? Si me tomo orégano, lo mismo. El orégano tenía una sustentación de ondas cósmicas ahí. Pero el rato que yo me tomo, el orégano atrae, o sea, a las ondas del orégano. Es como un imán. O sea, somos como imanes. O sea, atraemos las cosas. Y así mismo, como el cosmos nos está dando vida, nos está ayudando a curar, también nos puede enfermar el cosmos. ¿Cómo nos enferma? De pronto hemos comido tóxicos. Esos tóxicos también están, o sea, sujetadas por estas ondas gercianas del universo. Al entrar a mi circuito y el cuerpo no puede votar, atrae radiaciones que me prenden, enfermedades, cánceres, dolor, o sea, por haber comido estas cosas. Todo es eléctrico, y aquí en nuestro ambiente, que estamos hablando del pleno cósmico, aquí en la Tierra también es un pleno cósmico, este es un pleno terreno. Entonces, en este pleno terreno hay electricidad natural, los rayos, los relámpagos son eléctricos, el choque de las nubes cuando suenan es eléctrico, la electricidad se transporta por el aire, la electricidad existe en la Tierra, hay las malas energías, radiación que sale por las geopatías, por las líneas Harman, hay por las líneas Curry. Eso cuando se absorben, realmente me está debilitando a mi estructura física. Cuando yo estoy utilizando el teléfono celular o sin utilizar, o sea, de microondas, me está bajando las defensas y me está creando un campo para adquirir enfermedades. Es decir, el pleno cósmico también se reproduce aquí en lo que estamos conversando. Pero aún más, este pleno en la Tierra ha sido también abonado por la electricidad y otro tipo de aparatos, que en muchos casos también nos enferman. Las torres de alta tensión nos están enfermando. Las repetidoras de celulares también nos están enfermando. Pero nadie dice nada, porque aquí en Ecuador no hay ninguna legislación para eso. Entonces, está creando a través de estas cuestiones un campo, un mercado de enfermedades. que realmente quienes se benefician son realmente quienes están manejando. Las grandes compañías farmacéuticas salen beneficiadas de todo esto. Y además, una falta de educación dentro de la población, o sea, no se les indica este tipo de problemas. Ahora, una cuestión importante. El año 1900, Max Planck, un físico alemán, postuló que todo oscilador en posiciones extremas puede recibir ondas y además puede también emitir ondas. O sea, el ser humano, el cerebro del ser humano es un oscilador natural. ¿Y cómo funciona este oscilador? O sea, hoy día se pueden hacer pruebas. Cojo un vaso de agua. Yo al vaso de agua me concentro y le mando ondas de bondad, ondas de belleza. Y hoy día se puede hacer una réplica con aparatos electrónicos que fotografiado esta cuestión. Sale formas de rosas, formas bonitas. O sea, ¿qué significa? Que yo con mi mente, o sea, como la onda de radio, de imprimir la cuestión esta. Claro. Y lo mismo. Hay otra cosa, que si yo me pasan otro vaso de agua y yo agarro y imprimo malas cosas, o sea, malas ideas, lo mismo al volverse a fotografiar esta cuestión, aparecen, o sea, unas figuras horribles en el agua. Es decir, esos son los osciladores naturales del ser humano. Bien, ahí está la explicación cabal, científica, por si acaso este programa no es que alimenta el esoterismo. Aquí no estamos hablando de esoterismo, de brujería, como se llamaba antes. Aquí se está hablando de ciencia, de cosas que han funcionado por miles de años y que hoy se está llevando al hombre, a la mujer, para que regrese por esos caminos de antaño, es decir, regrese a la civilización, sería, ¿no? Bien, maestra, ¿qué nos dice respecto de esto? Usted quería opinar algo sobre lo que habla el doctor Víctor Hugo. Con respecto a lo que decía el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, pues sí, lo que dice es muy muy cierto, muy loable. Creo que nosotros que nos hemos crecido cerca de la tierra, jugando con el aire, si así se puede decir, subidas a los árboles y todo lo demás, se ha sido parte de todo esto, en el sentido de que cada situación de una hierba, que muchas de las veces por críos, por decirle un ejemplo, mi madre nos ha dejado solas y había setas en el campo. No teníamos nosotros la clara situación de que las setas habían buenas y malas, en mayor o en menor proporción. Mas sin embargo, nosotros en juego, en son de juego, cogíamos, hacíamos nuestro propio juego, nos buscábamos para ahí un tarrito, cocinábamos y nos comíamos. O sea, situaciones que no han estado nunca alejadas de la gran realidad de lo que pasa con los niños en el campo. En el campo, sí. No se puede, no, o sea, que a lo mejor a veces puede parecer estos bobos que han hecho, estos bebés que han hecho, lo que sea, ¿no? Y situación similar sucede con chicos que vienen de las afueras también. Independientemente que tengan conocimiento de todo lo propicio que pueda hacer las setas, la cantidad de clases de setas que haya, de hongos, en toda su plenitud, en toda la diferente cantidad, calidad y propiedades que tengan cada hongo, cada situación. La gente que estamos en el campo estamos expuestos a hacer una situación de estas, por juego, por diversión, claro, por probar, por lo que fuera. Entonces, en ese sentido, pues, está planteando una situación muy, muy veraz y que dentro de lo que es el hambre, entre comillas, pues, no está viendo si es lo que aprendió, no está viendo si es que esta seta es propia para comer, claro, o me va a causar una buena alucinación, o claro, sin pensarlo, ¿no? Claro. Simple y llanamente dice, esto también he oído que se come, o mi madre en el súper compra esto, y de esto, hace un buen refrito, hace una buena carne con ese, y yo voy a nada más lo un mismo. Un buen refresco. Bueno, tanto como refresco, un caldito. Un caldito ahí. Pero hay plantas que donde se hace refrescos. Que a pesar de todo ello, de que a pesar de todo ello, en todo lo que es la gran cantidad que hay de hongos, de setas, y con todas sus propiedades, aunque fuesen malas, a la gente que está en el campo siempre le causa una buena y una desagradable sensación. Una de cal y una de arena, ¿no? Exacto, le quita el hambre, sí. Pero a lo mejor 2-3 días después le da la reacción. Alucina o dice qué buenas que estaban, claro, o dice que era lo que me comí. Hasta ahora me queda una sensación en la boca de eso. Exacto, ¿no? O en el disco duro. Hombre, en el disco duro ni digamos, porque cuando ya hay una sensación en las papilas gustativas, es un efecto que viene a repercutir en el cerebro. Así es. Bueno, estamos aquí también con el amigo, con el profesor, estamos llenos de profesores ahora en el programa, ¿no? No nos quieren en la tabla. Sí, con el profesor Newton García, y él en verdad nos va a hablar un poquito de Palde, ¿no? De la construcción de todo este proyecto hermoso que está siendo respaldado por Azone, por la asociación de los negros aquí o afroecuatorianos en el Ecuador, y también por otras organizaciones. Háblenos brevemente ¿cómo está avanzando el proyecto? Bueno, antes tengo que felicitarle al doctor por su conocimiento de la ciencia. También. Felicitaciones a la maestra y también a Luis, que sabe mucho. Y que no haya venido hoy con el poncho, Quito. Bueno, el capizayo, por esta vez le vamos a disculpar, ¿no? Sí, siga, ya, profesor. Entonces sucede que las ciencias integradas que nos habla el doctor es una versión cierta de que ha existido un creador, lo que la parte evolutiva no nos ha podido demostrar. Bueno, referente a su pregunta en el tema que estoy llevando sobre los proyectos de manejo privado mixto, manejo mixto de la deuda pública, o sea, la parte privada y la deuda pública, de la parte pública. Entonces hemos cumplido toda la parte legal referente a la sustitución del deudor. Lo hemos pasado toda la deuda pública al sector privado. No se entiende como privatización de la deuda, sino que es una sustitución del deudor que está contemplado en la ley. Claro. Bueno, entonces hemos agotado la parte legal y luego viene la conformación de la parte técnica, que necesitamos ahora muchos técnicos para que nos formulen los proyectos, que presenten ejemplares y financie el gobierno. Por cada 4 parroquias tiene que haber un técnico para que desarrolle el proyecto de la bodega popular, en este caso del bono que se denomina comercio interno de la producción ecuatoriana. Como nos habló el científico que nos acompaña, que todo está integrado en la cosmovisión, la naturaleza. La economía también debe estar integrada. En este caso, debe con fines comunitarios, para todos. No hablamos en son de comunismo ni nada, sino que hablamos en son de amor al prójimo. En sentido de que tiene que estar equilibrado el manejo económico público. En este aspecto, si formamos bodegas populares para utilidades sociales, el 50% de las utilidades que genera cada bodega, que genere cada bodega que se pretende construir con el gobierno, se va a depositar en una cuenta bancaria intocable. Eso va a servir como garantía para que los desempleados de las coberturas comerciales, en este caso de las 4 parroquias en donde se construye la bodega, puedan obtener créditos del Banco de Fomento con esa garantía de ese 50% que, de las utilidades que van creciendo. Con esto garantizamos que los desempleados de las coberturas comerciales se conviertan en productores. Garantizamos terminar con el desempleo. Además, vamos a trabajar con los señores militares para que ellos manejen los vehículos del programa, tanto para comprar la producción local de cada cobertura comercial, como también para comprar y transportar los productos de primera necesidad desde las fábricas hacia las respectivas bodegas. Qué bueno eso. Es decir que en todo caso, por problemas de tiempo, en todo caso el proyecto está caminando. Yo sabía que esta semana ustedes tuvieron la reunión con el presidente de Asone, justamente para dinamizar el proyecto y hacerlo realidad. Sí, lo que pasa es que la Asone afirmaron la tenencia de la deuda. Se convirtieron en los principales tenedores de la deuda ecuatoriana en esta nueva modalidad de generación de recursos económicos para la parte social. Y entonces, siguiendo con el tema, sí, tenemos un minuto, profesor Newton. Ya, entonces invitamos a muchos técnicos que se contacten con nosotros para la formulación de los proyectos que se van a formular de acuerdo al programa Semplares. Tienen que estar bien formulados para que sean financiados por el Ministerio de Finanzas. Eso es. Hacemos una cordial invitación a los técnicos que estén desempleados. Necesitamos. Ya, pero soporte. ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Un teléfono, una dirección brevemente? El teléfono es 098-39-51-259. Por favor, contáctese a este número telefónico para ya empezar a hacer el listado de profesionales que van a trabajar con nosotros. Ustedes, cada proyecto tienen que cotizar el valor de su servicio. Así es. Financia el gobierno y cobran su derecho. Tendremos aquí la presencia de Asone, de usted, profesor, y doctor Víctor Hugo, tenemos 2 minutos para despedirnos y que por favor dé al público el correo electrónico, ¿no?, para que se comuniquen con usted. Tenemos 2 minutos, por favor. Bueno, un poquito nomás, que quiero referirme a algo importantísimo. Todos los seres vivos son seres eléctricos. Ya. El ser humano es un ser eléctrico, tiene una normoelectricidad. Pero también los animales, las plantas son eléctricas, los virus son eléctricos, las bacterias son eléctricas, los hongos son eléctricos, los químicos que nos intoxican son eléctricos, los elementos de la tabla periódica tóxica son eléctricos. Cuando ingresan al organismo y el cuerpo no puede botar, estas cuestiones producen cortos circuitos dentro del cuerpo que son síntomas de la enfermedad y que desarrollan enfermedades crónicas degenerativas de diversa naturaleza. Por ejemplo, la cuestión del mercurio puede ocasionar diabetes, problemas cerebrales, puede ocasionar cánceres. Bueno, mi correo electrónico es md-qdequito-om-bhr@yahoo.com. ¡Qué bien! Ahí está la invitación para ustedes, amables oyentes, para que se comuniquen con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien es un experto, una persona que está trabajando en verdad por la comunidad, por el bienestar del ser humano, ¿no? Mucho hemos descuidado al ser humano y lo miramos valga la redundancia, a este ser humano para explotarle, para sacarle sus recursos. Aquí no pasa esto con el doctor Víctor Hugo, así que escríbanle, comuníquense con él al correo electrónico que les dio. Tenga la bondad, profesora Gloria Moscoso, de despedirse de la audiencia. Le invitaremos para una próxima oportunidad y tenerle aquí para que nos hable de muchas cosas que queremos preguntarle aquí. Muchísimas gracias por todo. Agradecer al doctor, que pienso es el eje de esta mesa, de esta pequeña charla que hemos tenido este día. Está muy al tanto del desarrollo físico. Y eso nunca va a cambiar. El mundo sigue en constante evolución y creo que contamos con un buen representante con respecto a lo físico. Un hombre que tiene la preparación académica, ¿no? Y el conocimiento necesario para instruir y para dar su aprendizaje, valga la pena, su aprendizaje a la sociedad, a aquellos que no hemos conocido esta medicina tan innovadora. Uh-huh. Agradecer al doctor, a los compañeros y también a la gente de cabina, que igual si no estarían aquí presentes no sería posible salir al aire. Así que es profesora Gloria Moscoso, le agradecemos y la vamos a tener aquí en el programa. Ya vamos a coordinar con usted, al profesor también Winston García. Le pido por favor que se despida del programa. A todos los oyentes, muy agradecido por escucharnos pacientemente, y también al científico, a todos los compañeros de aquí de la mesa, muy amables. Entonces vamos a trabajar integradamente para una economía social. Qué bien. Luis, por favor, Luis Uño. Gracias, Radio Escuchas. Bueno, el doctor es representante del Consejo Científico Quito, y ahora sí, públicamente señor, le vamos a pedir que ingrese. Y el respaldo de esta entidad hacia el doctor vamos a hacer en lo práctico, porque este rato hay una arremetida contra esta ciencia de la medicina que está curando. Claro, puede haber unas fallas del 100%, pero es lo único que está revolucionando. Bien, y me pido Luis, muy amablemente. Gracias. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Nosotros les agradecemos a los panelistas, y por aquí los tendremos. El público así lo pide, y los micrófonos del programa Memoria Viva están abiertos. Agradecemos a la cabina y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos, para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Hasta el próximo sábado, en otro encuentro intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos más.